Bueno, un violento incendio en el sector de Ragüe, de Ragüe Alto, Quinto Centenario. Hay 8 casas afectadas, lamentablemente. 6 de ellas con destrucción total. 2 de ellas con daños en entre techo y parte del segundo piso. Hay una persona que está lesionada, fue trasladada al hospital San José. Tengo entendido que ingresó a cirugía en este minuto, está con riesgo vital. Y hay 2 personas más trasladadas también al hospital con crisis de pánico. Eso es lo que puedo informar hasta ahora. En este minuto la situación está totalmente controlada. El incendio fue muy violento por el material de las mismas construcciones y por las cercanías de una casa con otra. Se propagó rápidamente donde partió el incendio, la casa donde partió el incendio, se propagó a la casa de al lado y de ahí se fue hacia atrás y fue muy violento. Lamentablemente tenemos que lamentar, como te digo, 8 casas, de las cuales hay 6 con destrucción total. El incendio parte en una casa, en esta calle sí es Cataluña. En esa casa parte, no sé el motivo por el cual se inicia el incendio, el departamento técnico todavía está trabajando en eso, pero parte en esa casa, se quema la de al lado que es pareada, de ahí se arranca el fuego hacia atrás, las construcciones muy cercanas una a la otra y el fuego muy violento, de tal manera que hicieron rápida combustión. Una cantidad importante. Imagínate que son 8 casas, no tengo el catastro total, pero estamos hablando de sobre 30 personas damnificadas. Mira, en general no, hay unos grifos que están en este sector un poco más alejado, donde había problema de agua, pero en el sector en sí no hubo mayor problema de cantidad de problemas de agua o problemas de abastecimiento de agua. El problema se suscita que eran muchos puntos calientes, había mucho fuego esparcido en prácticamente gran parte de una manzana. Entonces hubo que diversificarlo, los recursos y atacar por bastante frente, eso fue lo más difícil. Sí, efectivamente hubo agresiones a algunos bomberos que lamentamos, pero bueno, esto era un caos total cuando recién llegamos y lamentablemente a veces pasan estas cosas. Bueno, nosotros nos ponemos en el lugar y en el caso de las personas que están sufriendo un siniestro y entendemos eso, pero nosotros venimos a ayudar, nosotros venimos a tratar de apagar el incendio. Si fuéramos magos o si fuéramos clarividentes, llegaríamos 5 minutos antes que se produzca el incendio y no habría incendio. Nosotros reaccionamos cuando ya la catástrofe está armada. En lo que va del año, evidentemente que este es el incendio más grande. Hemos tenido en el transcurso de los tiempos incendios de esta magnitud, pero hace por lo menos 2 o 3 años que este no es este el incendio más grande que ha habido, lamentablemente. Vinieron 2 móviles de Río Negro, los cuales quedaron ubicados en el sector céntrico de la primera compañía en caso que se hubiera producido algún principio de incendio o algún incendio en ese sector. Están prácticamente todas las compañías trabajando en este lugar. Tenemos 2 carros de nuestro cuerpo de bomberos desplegados, uno en el sector del cuartel general y el otro en Ragüe Bajo, y los 2 móviles de Río Negro que están cubriendo el sector oriente, digamos. Hasta el momento creo que no hay bomberos lesionados y el catastro de los bomberos trabajando no lo tengo claro en este minuto. Se había anunciado una emergencia similar en el sector de Ovejería. Eso ya fue descartado, fue controlado por los mismos moradores. Teníamos ya desplegado un camión aljibe y 2 máquinas en caso de cualquier emergencia, pero felizmente no pasó mayores.